En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arcoíris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas, Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? 107.5 y además 105.9 Radio Cajón y Radio Puente Alto, estamos en el aire con Guerreros del Arcoíris. Esta noche tenemos un programa muy musical y de grandes homenajes, ya, porque el mundo andino le ha pegado duro esta semana, así que tenemos que recordar a nuestros hermanos. Así que ahí vamos a ir conversando, tenemos datitos, invitaciones y música. Vamos a saludar a nuestro compañero de la hora, de nuestro pilata, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, Vicente, bien. Aquí con un poquito frío, pero calentando el cuerpito con un mate de coca para energizar. Bueno, y saludamos a la gente del Cajón del Maipo también. Sí, por supuesto, a la gente del Cajón del Maipo que nos sigue a través del 105.9 Radio Cajón. Bacán. Y también a su directora, Claudia Maturana, que hizo posible que estemos llegando a todas partes del Cajón esta noche también, con harto frío, así que harto frío para los hermanos también del Cajón, ¿eh? Sí. Hoy vamos a iniciar con un poquito de conversación, no es habitual, pero es necesaria hoy por hoy. Hemos tenido la partida de un gran personaje dentro de la música andina, ya, como es o como fue nuestro pajarito que se nos fue hace poquito rato. Así que queremos partir con un pequeño homenaje a quien fuera fundador de la agrupación Guara, oriundo de Antofagasta, perteneció al grupo Congreso, Los Jaivas, Chico Trujillo y por estos tiempos Bloque Depresivo. A los 66 años de vida nos dejó Pajarito, pero nos dejó un legado de música. En lo personal, creo que cuando escuché Guara, cuando tuve la posibilidad de escuchar Guara a través del cassette, con la participación de Juan Flores, con Patito Quilodrán, con Claudio Araya, fue algo bien novedoso a mis oídos. ver la mezcla de música y esos tremendos quiebres en la música. Y yo la verdad que sinceramente en mis años de la música no tuve la oportunidad de entablar alguna conversación con él. Solamente le conocí un día en la noche, me parece que de invierno, en el Conacyt. Lo vi, lo divisé por ahí, sentado ahí en una de su asiento que tenía el Cona. Y más que eso no, pero mucha gente, te sabes que en el mundo de la música los maestros se les pone comillas. Quizá lo malo que tenemos los chilenos, que valoramos después de que se nos van nuestros baluartes y no cuando están. Ojalá que, yo como no digo, no conozco mucho de su historia, pero ojalá que en el camino se le haya valorado, me imagino, por haber estado en tantas grandes agrupaciones. Así que esta noche queremos rendir un homenaje a Claudio Araya, al pajarito, como se le conocía en el ambiente, con su agrupación que formara junto a su hermano Francisco, Guara. Esta noche vamos a partir con un tema de la producción que le decía yo. Esa producción se llamaba era Bien el Chapuzón, era la otra producción que hicieron. ¿Serie Música Andina? No, la otra, una que tiene es como azul, de donde sacamos el tema de esta noche. Sí, ya tengo los discos. Fue el segundo disco, me parece que fue el segundo disco que sacaron, después de haber sacado, como decía él, Ahí Viene el Chaparrón. Se llama Tambo, ¿o no? No, si tiene otro nombre. Pero ya lo vamos a averiguar y lo vamos a decir. Pero lo más importante es que su música se sigue escuchando. Fue la agrupación Aracpacha, también Guamari, quien popularizara uno de los grandes temas de él, que era La Ronda de los Enanos o Gentiles, como se le conocía. Pero además tiene una antología de trabajo con temas de Víctor Jara, de Violeta Parra. Así que en realidad fue un músico que en el mundo andino, ya, muy versátil, o sea, con los instrumentos. Vamos a escuchar esta noche y vamos a iniciar este homenaje a Pajarito con Fandango, Guara. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando y haciendo un homenaje a este tremendo músico como Claudio Araya, Pajarito Araya. Y bueno, este era de la producción Cafuso. Y Sebastián nos va a hablar un poquito acerca de la producción. Y bueno, porque es importante, chiquillo. Nosotros, alguna cosa en Los Guerreros, lo que queremos destacar siempre es la música. Y a través de la música, la cultura. Pero en el caso de estos hermanos Araya, que trajeron a la música una variante muy hermosa, ustedes se dieron cuenta hoy día, o sea, mucho de jazz, mucho de un montón de cosas, de quiebre. Y bueno, conozcamos un poquito más de esta gran agrupación que fundara Pajarito y que la hiciera también tan famosa dentro de los grandes músicos que existen en Chile del mundo del folclore andino. Cuéntanos un poquito, Seba, qué cansaste de averiguar por ahí. Sí, hay un comentario aquí re bueno que está junto con el disco de... Sube el más volumen. Del Guara, del disco Cafuso, es un comentario. Está muy bajo, ¿no? El volumen, tiene que subir. ¿El mío? Ahí está. Ahí sí. Sí, está bien. Acércate. Bueno, Guara fue una banda ignorada que apareció en un momento absorbido por la obsesión política y la lenta irrupción de otros estilos, como el rap y el reggae, que desagregaron aún más su llegada ante el público. Demasiado intelectuales para los adolescentes y demasiado eclécticos para los jazzistas. Los miembros de Guara transitaron el camino que en los 70 abriera barroco andino y que en la actualidad cursan grupos como Entrama. Realizaron la misma propuesta que hoy en día practican artistas como Pedro Aznar, Lito Vitale, Perú Jazz o los españoles Jorge Pardo o Rafael Riqueni. Guara presentaba una síntesis de dos elementos que hasta entonces habían ido separados: el baile y la exigencia auditiva, donde su música podía apreciarse desde el cuerpo tanto como desde la escucha atenta. Este es un comentario de Fabio Salas. Parece súper interesante, porque vuelvo a repetir, o sea, eran por allá los años 80 ya, y esta agrupación nace, y bueno, después fueron otros componentes, bueno, los integrantes los nombramos, no te faltó nombrar los integrantes del Guara, los principales. Claro, esta parece que es la primera. Claro, la primera, los primeros que se juntaron. Integrantes: Claudio Araya en la guitarra, composición, en el charango, la percusión latina, la voz y sicura. Pedro Villagra en el saxo tenor, clarinete, flauta traversa, composición. Y bueno, mencionar que él era integrante del grupo Santiago en los extremos. Francisco Araya, también en el clarinete, en las quenas, las sicuras y el charango. Willy Valenzuela, batería y cajón peruano. Leo Cereceda en el bajo, contrabajo y moceño, parece. Y Patricio Quilodrán en las sicuras, el charango y las quenas. Y también este disco tuvo dos músicos invitados, que fueron Orlando Fuentes y Gustavo Boch en trombón y trompeta, respectivamente. Es un disco bien fusión. Bien fusión, así, claro, bien barroco también. Como se una mezcla muy, muy bonita, y es bueno que ahora se vuelva a estudiar, porque bueno, es así, nuestro país es así. Vamos a seguir con este homenaje, vamos. Con una muestra diferente a lo que acabamos de conversar, porque, como digo, Guara nace con la música andina, pero fue fragmentando toda esta música, pero creando una forma de como dice y describe ahí, auditivamente diferente a lo que nosotros veníamos escuchando, y en un sonido más propio también, claro, como una estampa y bueno, es el legado también que deja el grupo, ¿no? Bueno, de Guara vamos a escuchar una interpretación haciendo alusión y homenajeando, como siempre, como un gran artista que fue Pajarito, y respetuoso del folclore, también hizo arreglos. Y este arreglo le pertenece al tema La Partida de Víctor Jara. Thank you. Bueno, estamos en este pequeño pero significativo homenaje a Pajarito Araya, que nos dejó esta semana, pero también queremos esta noche escuchar lo que los músicos siempre dejan, el legado, como el escritor el libro, como el periodista quizás la investigación, el músico deja plasmado el disco. Y eso es eterno, eso es para siempre. Y ojalá algún día, un sueño, este puede ser un sueño, ojalá que se haga realidad, porque nunca se hizo realidad el 20% de la música chilena en la radio, tampoco yo creo que se hará realidad lo que voy a decir, que ojalá en todas las bibliotecas de todo Chile existiera una discografía de la música chilena. Es algo importante. Y no lo estoy diciendo solamente en el movimiento andino, que es fabuloso y que es súper enriquecedor, sino que también en lo que puede ser todos los géneros musicales que existen. Y tenemos grandes exponentes que la historia de la música debiera de dejar plasmado. Como imitamos todo, o sea, si nosotros imitamos todo y nos creemos los norteamericanos de Sudamérica, debiéramos de imitarle a ellos. Pues ellos hacen una calle, ponen la, reconocen a sus artistas, qué sé yo, le hacen un homenaje en el teatro, en el teatro de John Fitzgerald Kennedy. Y le hacen un homenaje a todos los artistas. Bueno, como copiamos todo, imagínate la vergüenza que tenemos como país, que en el Teatro Colón de Argentina se le hiciera un gran homenaje a Violeta Parra, cuando ese homenaje debería haber sido en el Teatro Municipal de Chile. Yo no tengo recuerdo de que se le haya hecho alguna vez un homenaje a Violeta Parra, ni a Víctor Jara tampoco. Bueno, se hacen, pero son instancias más populares, no desde la institucionalidad. Yo creo que uno debiera de partir por casa y el teatro, sí, municipal, de repente llenarse también, que es muy hermoso todo lo que pasa en el teatro municipal, pero también debiera de existir un cartel que indicara que se le haga un homenaje a nuestros músicos. De verdad que es un aldebe que tiene la democracia actual. ¿Pero qué le vamos a pedir al Palto si Palto... O sea, ¿qué le vamos a pedir al ciruelo que los de Palta? Sí, es medio difícil la cosa. Claro, le estoy pidiendo. Vamos a seguir con este homenaje a este hombre que nos ha hecho incluso conversar el tema, que esto sea tema, y vamos a terminar también este pequeño homenaje a este gran hermano antofagastino, nortino de corazón, que ha ido a encontrarse con Pachamama. Y creo que lo representa en este tema que vamos a escuchar ahora, que nos habla cómo está compuesto su nombre, Comparsa de Olvidada Tierra. Espero que no sea la comparsa del pajarito y lo podamos seguir recordando, al menos en lo que Reo el Arcoíris siempre va a estar. Comparsa de Olvidada Tierra, Guara y Pajarito, donde quiera que estés, descansa en paz. Thank you. Bueno, bueno, vamos a ir con unos datitos ahora. Datitos, buenos datitos para este mes. Vamos a partir por uno bueno, bueno, bueno, pero yo no sé cómo pueden adquirir las entradas. Esto va a ser acá en Puente Alto, es Inti Illimani, que se va a presentar en el Duoc, ya, el 25 de mayo, ya, en el Duoc. Así que pues, si puedes buscar ese, porque no puedes copiar más la información, cómo pueden adquirir las entradas, o serán para ellos, no sé cómo será el tema. Tenemos otro datito, el 25 de mayo, desde las 17 y hasta las 21 horas, en el Teatro Palermo de Puente Alto se presentarán Araxaya, el grupo Sangre Andina, Ayay Trepanto, algo así. ¿Ah? Pero los vamos a tener la próxima semana de invitados, porque quien organiza es la Asociación Folclórica de Puente Alto, y los vamos a tener de invitados, ¿ya? Para que nos comenten este primer encuentro de música andina. Aquí está el concierto. Mira, al parecer es gratis, porque es un concierto por el mes del patrimonio. Perfecto. Pero a partir del 20 de mayo se pueden inscribir para poder ir ese día. Ah, ya. Y también va a haber una transmisión online. Ah, qué buena. Y esa me imagino que va a ser para todos. Yo creo que las presenciales van a ser limitadas. Claro, por el salón, por el espacio. Y va a ser el 25 de mayo, el sábado, a las 6, en Avenida Conchitoro, con San Carlos. En el Duoc de sí, Las Mercedes, sí, sí. Todos lo conocen. Sí, sí. Y el grupo Inti Illimani, bacán. Oye, increíble la invitación, hay que estar atento, muy atentos a lo acontecido. Espérese, el otro, el de la casona, ¿lo doy? No, espérate, estamos en el datito para que no se nos vaya a ir, el datito del 25 de mayo. Ah, claro. Ya, estamos en el 25 de mayo, vamos a buscar bien el datito para darlo muy bien además. No nos vayamos a equivocar. Entonces vamos a ir acá a buscar todo ese datito. ¿Van a venir ellos igual de los sí, de Afopa? Sí, van a venir, pero importante. Tripanto era. Sangre Andina, allá de la banda en banda. Va a estar muy hermoso, ¿ah? ¿Eh? Mira, Fantasías del de la Cordillera, la Compañía Nativos, Kodachi, Tobas Halcones. Y todo esto por 3.000 pesos. El grupo Aya igual, ¿no? Sí, obvio, van a estar grupo Aya, grupo Sangre Andina del Fernandito y Tripantu. Y Araxaya del Panchito. Bueno, ellos vienen incorporados en la pauta, pero ahora vamos a caer porque les dije que esta semana ha sido una semana dura para muchos en el mundo andino. Y esta vez queremos sumarnos a un pequeño homenaje que yo creo que ojalá que haya alguien en sintonía de la agrupación Urimarca, grandes amigos también nuestros, que mandamos un nehuén muy fraternal por la pérdida de su sonidista. Bueno, no pusieron mayores detalles, como Luchito nomás. Voy a buscar lo que puso uno de sus integrantes, que me parece que es destacar siempre esas cosas. Son importantes en la vida destacar las cosas positivas de la vida. Siempre hablamos de lo negativo, pero nunca hablamos en positivo. Bueno, vamos a... dice uno de sus integrantes, no hay poema o canción que refleje más apropiadamente nuestro sentir y describen un tema que pusieron ahí. Hoy, con una pena inmensa, despedimos a un integrante de nuestro querido Urimarca, Luchito, nuestro sonidista y amigo. Emprendió su último viaje y la tristeza se apodera de nuestros corazones. Vuela alto, Luchito. Nosotros seguiremos cantando con la seguridad que estarás disfrutando de nuestra música, donde quieras que estés. Esto es un adiós, más bien es un hasta pronto, querido amigo. Y se despide Urimarca de su... su sonidista. Esta noche también merece un homenaje. Son esas personas que son los que están detrás de los artistas, que no se ven, que son muy como muy, muy fantasmales dentro de los conciertos, pero crean una importancia tremenda porque son ellos los que sacan el sonido del grupo. Así que me imagino que deben estar muy sentidos. Nosotros los vamos a sumar, a este pequeño, a este dolor que de la Urimarca, y vamos a recordar la música de ellos, que a lo mejor muchas veces Luchito amplificó. Vamos a partir con una canción que lleva por título, de su gran producción, Despedida de Azuay, con Urimarca. Urimarca nos está acompañando en este pequeño homenaje, pero significativo. Esta semana volvemos a recordar que se han ido baluartes del movimiento andino. Nuestro movimiento andino es muy grande, aunque ustedes no lo crean así, sobre todo los radioescuchas que se están recién acoplando a nuestra sintonía. Es grande y nosotros llevamos muchos años difundiendo esta música, así que tenemos mucho cariño por la música y también, por supuesto, por los músicos y quienes componen también las bandas, que son a veces los, no sé cómo le llaman a los que instalan los instrumentos, tienen un nombre, no sé cómo se llaman esos, que también son profesionales. Sí, oye, A propósito de eso, sí. Yo puedo contar una experiencia cortita que tuve en un escenario, que fue lo más lejos que he llegado como músico aficionado que soy, que fue en el concierto en Trama. Tanto, recuerdo en Matucana 100 y en el GAM, que estuvimos en el escenario, y el trabajo de despliegue de lo que tú dices, de los instrumentos, de que cada cable tiene que pasar por el lugar correcto. O sea, es un trabajo profesional realmente. Y hay un lugar por el que tú tenés que caminar en el escenario, ¿cachai? No podís pasar por encima de los instrumentos ni los cables. Entonces sí, es un gran trabajo en todo lo que es el sonido, la amplificación, llegar al sonido al que quiere el grupo, sobre todo tocando en vivo, ¿cachai? Que no es lo mismo hacer un disco, ¿no? Una remasterización o claro, una edición, a tocar en vivo. Porque ahí es donde se ve el músico realmente en su oficio. Exacto, ahí es. Y también, bueno, es por eso que la importancia del sonidista, que esta noche estamos rindiéndolo un pequeño homenaje a quien fuera sonidista de la agrupación Urimarca, Luchito, que también fue hacer sonido al Cosmo. Vamos a terminar este pequeño homenaje con otra interpretación de este gran grupo Urimarca, que la gente está pasando mal. Le tocó hace un tiempo atrás, fue Marca Guara. Son así los momentos difíciles de los grupos. Urimarca se despide de Luchito y queda ese legado, ese cariño que va a existir, yo creo, en el grupo para siempre. Vamos a escuchar de Urimarca, Legado Ancestral, y a Luchito, que descanse en paz. De nuestras raíces, si somos de fundido metal, se vertió en una piel morena, un pueblo de esperanza y canción. La búsqueda de nuestras raíces, si somos de fundido metal, se vertió en una piel morena, un pueblo de esperanza y canción. Vendrá destruyendo el legado ancestral. Hoy la tierra quiere gritar que de pena se muere, y la conciencia vaga en la soledad de la ciudad. No quiere pensar si el mañana vendrá destruyendo el legado ancestral. Amiga ancestral del alma, ¿hasta cuándo la poderosa mano de al rojar a tus entrañas? Llanto amargo de clamor por los hijos que no te verán. Luz de luna, fulgor de los tiempos, Padre Sol, sácanos de aquí y que vuelen nuevamente los sueños del aprendiz. Todo viene a mi mente y se va, como un mal sueño, como un despertar. La melodía quiere recordar y yo quiero olvidarla, olvidar. No, no quiero pensar en despertar a la tierra sin amanecer. Otro ver volar en un sueño quizá. De esperanzas a los que vendrán. Bueno, ahí estamos haciendo el homenaje a Luchito. Y vamos a ir con los otros datitos que tenemos. El Sebastián nos va a dar uno re interesante. Así que vamos con lo que significa los datitos a esta hora de la noche. Sí, mira, este dato está re bueno. Para la gente de la zona sur, la Florida, Puente Alto, La Pintana, y es el 35 aniversario de la Casona de los Jóvenes. La Casona se defiende. Van a haber artistas en vivo, espacio para niños, hay también Feria de las Pulgas, y organiza la coordinadora de organizaciones sociales en acción comunitaria y la Casona de los Jóvenes. Esto es el sábado, este sábado, desde las 15 horas en Sotero del Río con Santa Raquel. Para los que no cachan, esto es en la Villa O'Higgins. Es bien asequible, hay varias formas de llegar. Y va a estar, bueno, Intigimani, Antucay Mahuén, Juanito Ayala, Ricardo Silva y los Eco Lecuá. Me imagino que debe ser un grupito de cuecas. Max MC Sador, más DJ F. Me imagino rap, hip hop. Los Conquistadores del Sur, los Vinchucas y Chorijuan, cumbia. O sea, me imagino que para cerrar va a estar la cumbia. Y el escenario va a estar ahí mismo en la calle, pues, justo en la intersección de Sotero del Río con la calle Santa Raquel. Tremendo dato. En el corazón de la Villa O'Higgins. No, pero... Y ahí te manejáis bien, porque soy de allá, de esa zona. Sí, yo soy de ahí, de ese sector. Sí, la verdad es que... Y siempre he andado más o menos por esos sectores de la Florida. Bueno, yo soy de ahí. Pero es bonito el trabajo que hace la Casona. Yo he ido y, bueno, siempre están abiertos a la gente, a los jóvenes sobre todo y a los niños. Y es un bonito espacio de aprendizaje y de desarrollo también, ¿no? Y no sé, por alguna razón la han intentado cerrar varias veces a la Casona. Entonces, por eso es el eslogan, la Casona se defiende. Bueno, esperamos que les vaya muy bien con esta fuerza y se logre el objetivo. Quería mandarle saludos al Seba, a mi amigo el Seba Miski, que está escuchando, me pidió el link. Ahí se lo mandé, ojalá que esté escuchando. Un saludo a mi amigo el Cevita. Oye, y además otro de los datitos, ¿ya? Es este. Espera, es sábado 18 de mayo, Rincón Huachaco. Sí, eso. Sábado 18 de mayo, en el Rincón Huachaca, a partir de las 22 horas, con un valor de 5.000 pesos, se presentarán Comparsa Hacha y la Magnífica Siembra, que es de cumbia. Me figuro que por el ¿cómo se llama? Por el afiche es como cumbia chicha. Así que interesante. Ahora tengo otra invitación para viernes 24 de mayo, desde las 21:30. El aporte voluntario, chiquillo, es en La Chimenea, ya en Príncipe de Gales 90, Santiago Centro. Se presenta Husar, ya, nuestros amigos de Husar, de nuestro hermano César. Y también la invitada especial es Margarita, ya, Margarita va a estar con ellos, ya. Si nos van apareciendo más datitos, se los vamos dando en el camino, ¿vale? Sí, pues igual pueden mandarnos sus datos al Facebook del programa. Sí, pues tienen que colaborarnos también, pues, chiquillos, porque así nosotros también podemos ir más fácil para poder dar todos sus datitos que se merecen. Bueno, como les dijimos al principio del programa, que este era un programa muy especial por todo lo que había acontecido. Nosotros no queremos dejar como programa andino de mencionar las noticias que ocurren. Y estas noticias han sido un poco dolorosas, porque la partida siempre es dolorosa. Bueno, se fue uno de los fundadores de la agrupación Coyaguara, don Jaime Silva. Vamos a escuchar al Seba que nos hable un poquito de esta gran agrupación que tiene como data de los años 70. Imagínense ustedes, ya como poco más de 45 años de trayectoria de esta gran agrupación, que siempre está con nosotros y que hoy día está vigente, muy vigente. Así que el dolor que le embarga debe ser mayor. Y nosotros también queremos homenajear a Jaime Silva esta noche, a este gran músico que formara parte y fundara esta gran agrupación llamada Coyaguara. Así que Seba nos va a contar un poquito. Con profundo pesar queremos comunicarle el fallecimiento de nuestro querido hermano y fundador de Coyaguara, Jaime Silva, a los 82 años. Le rendimos un sentido homenaje por cuanto fue el gestor de nuestro grupo a comienzos del año 1971, al convocar a sus hermanos Juan y Jorge, a Mario Hugo Muñoz y a Juan René Pichuco Quintanilla y Gastón Tonchi Rivero, estos últimos estudiantes bolivianos. Jaime participó en nuestros primeros dos discos grabados con EMI en 1973 y 1975. Para luego radicarse algunos años en Bolivia. Desde su regreso en 1978 se mantuvo siempre cercano al grupo, entregándonos su oportuno consejo y facilitándonos su casa para los ensayos. Su espíritu generoso y solidario estará siempre junto a nosotros para iluminar nuestro quehacer musical y mantener siempre los principios éticos que rigieron cada uno de sus actos. Y aquí, bueno, se ve una fotito. La foto que acompaña estas palabras es de diciembre de 1975, porque queremos recordarlo como miembro del grupo, aportando su música, su entusiasmo y su espíritu constructivo y fraternal. Grupo Coyaguara. Bueno, vamos a... Quisimos hacer una mezclita con esta agrupación, presentarle como primer tema uno de sus últimas producciones de Coyaguara, o será la, quizás no la última, pero una de las más recientes, que lleva por título, ¿cómo se llama esa coproducción? Se llama Jalpa Masicuna. Jalpa Masicuna. Sí, Jalpa Masicuna. Y vamos a escuchar de los hermanos Silva, me imagino, porque se parecen mucho. Sí, dice un homenaje de Raúl Ruiz y Juan Silva a los 50 años del grupo Coyaguara. Bueno, entonces en homenaje a esta gran agrupación. Ah, mira, y dice Jalpa Masicuna, Hermanos de la Tierra. Así es la producción. Así que vamos a escuchar, como de vuelta a la tierra, Jaimito Silva. Mujer, niña, amiga, Coyaguara esta noche. que soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Lo dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Esas fiestas tardes que íbamos al río para mirarnos y decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. Hay amor más grande que el que yo te he dado, que hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, y ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer mía y amiga. Siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Bueno, esta noche estamos de homenaje en homenaje, ¿eh? Pero es importante, y sobre todo nosotros como programa tenemos el deber que siempre sea muy famoso o no famoso, pero si es un músico, nosotros estamos ahí con el tema. Y vamos a terminar de alguna u otra manera este pequeño homenaje a Jaime Silva, que también nos estará mirando de alguna estrella en el cielo, para que, bueno, dejó mucho, obviamente, dejó una gran agrupación. Y recordando un poco los comienzos de esta agrupación, vamos a escuchar que seguramente él estaba ahí tocando. Así que a Jaimito Silva también le decimos que descanse en paz y gracias por dejar esta gran agrupación como es Coyaguara. Esta noche, este homenaje para Jaime Silva y la interpretación de Coyaguara, Mariposas. Oh, Bueno, ahí estaba la agrupación Coyaguara. Oye, datitos. Seguimos con los datitos. Pero este datito tiene mucha importancia. Es la importancia de la educación. Y de una educación especial que es la educación del lenguaje. Bueno, Escuela de Lenguaje Nehuen, ¿ya? Con excelencia académica, educación gratuita y las matrículas están abiertas, ¿ya? ¿Dónde deben dirigirse o cómo saber de ellos? Se pueden escribir escuelanehuen@yahoo.es y pueden ir al lugar que está ubicado en Joaquín Palacios, 809 Puente Alto, además de Escuela Especial de Lenguaje Andelén, ¿ya? Esta está ubicada en Avenida Laja 0352, ¿ya? Y también la pueden seguir a través de Instagram, ¿ya? Bueno, Andelén y Nehuen esta noche también. Importante la educación en los niños, importante también cuidar su lenguaje. Y ellos esperan por ustedes. Bien, pues. ¿Qué otro datito? No teníamos más datitos. No te ha salido ningún datito. Ah, hay un datito muy importante de mi gran amigo Nelson Leal. El Nelson junto a la agrupación Kodachi, ¿ya? Se presenta el 1 de junio, ¿ya? A las 18:30 en el Teatro Palermo. No se olviden de eso. ¿Tú tenías algún otro datito? Mira, hay unas actividades por el Día del Patrimonio y esto es la comuna de Macul. Se llama Ruta de los Pueblos de Macul, que son visitas guiadas al Centro Cultural y Ceremonial de los Pueblos Originarios de Macul. Esto está en Avenida Maratón con Quilín. Y, claro, el domingo 26 de mayo van a haber visitas guiadas. Esto incluye degustación de gastronomía, presentaciones artísticas y artesanía. Y hay salidas de buses, o sea, ni siquiera hay que pagar locomoción para llegar. Desde el Castillo Municipal de Macul, me imagino, a las 11, a las 12, a las 1, a las 3 y a las 4 de la tarde. O sea, desde las 11 hasta las 4 de la tarde salen cada una hora buses para el Centro Cultural y Ceremonial de los Pueblos Originarios de Macul. 26 de mayo. Son actividades por el mes del patrimonio. Oye, también quiero recordar el mes del patrimonio, perdón. Visitar la estación Melocotón, ¿ya? Donde está la historia del ferrocarril y todo lo que significó la historia de la minería en aquellos años. Usted la puede descubrir ahí en un pequeño museo y va a ser atendido por Luchito León, que conoce mucho de la historia del ferrocarril hacia el volcán, ¿ya? Así que es una visita patrimonial. El Cajón del Maipo tiene montones de visitas patrimoniales para que ustedes puedan visitar, como también podrían visitar la planta... ¿El Museo de Historia Natural? No, en el Cajón. Ah, en el Cajón del Maipo podrían visitar la planta Los Queltehues, que fue una... Existe todavía, pero ya no es deshabitada, donde tuvo, qué sé yo, piscina, casas, qué sé yo, un lugar donde se genera electricidad. O sea, hay bastante donde poder recorrer ya el patrimonio que queda. Y acá en Puente Alto, bueno, hay re poco, nos queda re poco. Nos queda re poco para poder... ver cosas patrimoniales. Qué lástima, pero bueno, así es el progreso. Bueno, vamos a decir, ya que estamos en los datos, un gran dato. A ver si Seba me ayuda, cuándo va a ser este tremendo concierto que organiza Coyasuyu Producciones, que trae directamente desde el 2 de agosto. Desde Arica a esta gran agrupación que vamos a dejar ahora a continuación con ustedes, porque igual estamos apoyando a Dieguito en este tremendo... Hemos estado con ellos en todas las producciones que han hecho. En todas, así que esta no es la excepción. No, y esta es bien importante. súper importante, porque aparte de que es música andina, no lo voy a decir por que no se malinterprete, por favor se los pido, porque en el mundo andino no existe eso, pero es chileno. Marca Maru nos pertenece, es parte nuestra y es parte de lo que hemos nacido escuchando un poco la música andina. Creo que esta agrupación es la que nos ha fundado muchas cosas. Y van a venir al programa. Además, pues, así que felices por esto y vamos a apoyar al Diego hasta que esto ocurra y vamos a seguir motivando a la gente para que pueda comprar la entrada, para sí. que esa noche del 2 de agosto en el Teatro Cariola, en el mítico Teatro Cariola, se llene para recibir a esta gran agrupación. Esta noche, para calentar motores, ¿eh? Marca Maru, piel a piel. Thank you. Bien, ahí estaba Marca Maru, piel a piel, calentando motores, chiquillos. El 2 de agosto, no se olviden, pero no se pueden olvidar. Tenemos que llenar la sala y así hacer crecer esta productora que está haciendo cosas muy bonitas. Y ojalá ya pronto podamos hacer cosas también con los grupos que están emergiendo y que son muy fuertes dentro de la música andina, ¿cierto? Y que han tenido y han ganado espacios muy grandes, como por ejemplo los Hacha Inti en el Festival de San Bernardo. Entonces, esto hay que apoyar. Nosotros estamos aquí como Guerrero del Arcoíris durante 33 años apoyando a la música chilena. Y ahora, como lo estamos escuchando a través de la 105.9 Radio Cajón, allá en el Cajón del Maipo, también les decimos a todos nuestros hermanos del Cajón que tengan algún grupito, capaz que lo tengan, que nos traigan su música para que nosotros también podamos tocar la música de El Cajón, ¿ya? Vamos a seguir con la música, pero esto viene a ver lo que va a ser la próxima semana, porque tenemos invitado a la agrupación, sí, folclórica de AFOPA, Agrupación Folclórica de Puente Alto, que nos va a venir a visitar y además nos va a contar de este primer encuentro de música andina acá en Puente Alto. Y nosotros, como obviamente somos los dueños de casa, obviamente que estamos apoyando esta causa y esta noche vamos a escuchar a una de las agrupaciones que vienen ese día 25 de mayo al Teatro Palermo. No se olviden, ¿eh? Araxaya, estos son hermanos tuyos, son de la Florida, floridanos de corazón nuestros cabros. Saludo para todos los chiquillos, especialmente nuestro gran amigo Panchito, ¿ya? Araxaya, quiero vivir junto a ti. Oye, tú, los vi ensayando a Marquito Acevedo, ¿eh? Así que parece que hay novedad en Araxaya. Se viene. Quiero vivir junto a ti. Thank you. sufrir por ti, mi amor. Pues Araxaya, que se va a presentar este 25 en el Teatro Palermo, ¿eh?, para ir a reencontrarse con la música. Tuvieron un harto tiempo así como calladito y vuelven ahora estos chiquillos de la Florida. Y bueno, vamos a seguir porque hace harto frío y creo que con música se puede calentar el cuerpo. Haciendo alusión hoy día a los arreglos, que son muy importantes también en la música. La agrupación que continúa es la agrupación de Puente Alto, Aya, que se presentará junto a Araxaya, no se olviden, el 25, y esta noche con un arreglo muy especial de esta gran agrupación, Aya, El Pimiento, de Víctor Jara. Centro de la pampa y de un pimiento, soy viviendo para su vida, soy viviendo para su vida, coronado por la tierra y el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero. Debajo el suelo, cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento, pimiento rojo del norte atacame. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Thank you. Bueno, recorriendo el camino de la música andina. Y ahí estaba Aya con este arreglo del Pimiento. Grupo que pertenece acá a nuestra comuna, ¿eh? Así que orgulloso de tenerlo esta noche aquí con nosotros. Oye, con esto de la que se habla del tiempo global y el calentamiento y todo eso, hoy día veo un reportaje que le comenté al Seban delante de algo que de unos investigadores que se dedican, fíjense, al cambio climático que existe en la Tierra, pero con las aves. Me llamó mucho la atención y me quedé pegado ahí en la tele ya viendo este documental que hablaba de algo muy particular. Resulta que en algunos lugares de, por ejemplo, de las montañas del viejo mundo, llamémosle así, en Europa, existen ciertas aves que han ido cambiando su forma y estilo de vida de acuerdo a este, se han ido adaptando a este calentamiento, pero en este adaptarse se ha ido perdiendo un montón de cosas. Ejemplo, hay un lirio que crece en la cordillera, en esas cordilleras de allá, muy hermoso, que cada cierto tiempo, obviamente en primavera, da una flor hermosísima que tiene mucho néctar. Y fíjate que hay un ave muy rapidísimo, como es el colibrí, que viaja más de no sé cuántos kilómetros a solamente a probar ese almíbar. Pero este último tiempo, estos científicos se han dado cuenta que esta ave está llegando tarde al lugar. Es decir, que los lirios amanecen mucho más rápidos y obviamente mueren, y en el tiempo que ellos llegan o llegaban, ya no hay lirio y por lo tanto no hay polución. Entonces ese lirio hermoso va a exterminarse. Qué lamentable como cosas tan pequeñas se están perdiendo en la Tierra por culpa de este calentamiento global, que mucho de eso, culpable soy yo. Cada uno de nosotros tenemos parte de culpa de lo que está pasando en nuestro planeta Tierra. Y hay que serlo sincero, porque yo no puedo como locutor de este programa desmarginarme de que también soy un contaminante, aunque ustedes no lo crean. O sea, ¿tenemos que minimizar el impacto? Obviamente que sí. Rápidamente, sí. Estos cambios de temperatura, bueno, el invierno siempre ha traído frío. Estamos comenzando esta etapa invernal acá en el hemisferio sur y obviamente que ha traído frío. Yo me acuerdo de los 80 escarchas, olvídate, para ir al colegio escarchas, cosas que todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver, y muchas cosas más. A prepararnos de eso, y de eso les quiero hablar con respecto a algo que yo creo que es importante que la gente que hace radio lo comunique, que es el cuidado con estos fríos, el cuidado. Yo creo que lo mejor y lo más práctico fue en pandemia la mascarilla, ¿verdad? Yo creo que sería muy importante cuando tú te sientas resfriado usar tu mascarilla para no contaminar al otro en espacios muy cerrados. Ya hoy día se está exigiendo en los consultorios, pero ¿y en el metro? ¿Y en las micro? Entonces, tomemos conciencia, porque veamos que la realidad de la salud en Chile sigue siendo paupérrima y se complica aún más cuando se saturan los consultorios y se saturan los hospitales. Entonces, prevengamos este invierno, cuidémonos un poquito más. Los fríos vienen intensos y a protegerse, no nos queda de otra. Lamentablemente es lo que nos queda, ¿no? Nosotros queremos seguir acompañándonos con música, con eso que de alguna u otra manera nos hace pensar. La Violeta Parra no puede estar no presente en lo que Guerrero del Arcoíris. Y nosotros lo hacemos presente siempre a través de distintos grupos que la han homenajeado. Esta noche, uno de los grandes, Quilapayún, nos canta versos de la Viole. ¿Qué dirá el Santo Padre? Quilapayún, ¿qué dirá el Santo Padre? Decía la Viola en esos tiempos, ¿eh? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que lo están degollando a la paloma, claro, con tanta mentira. Imagínense ustedes, a nosotros nos gusta hablar mucho de política en esto, ¿eh? Pero esto ya no es política, esto es politiquería. O sea, defender lo indefendible, y algunos que decían que iban para cambiar las cosas. Ay, señor, cierto, la Violeta tiene toda la razón. No puede cambiar. Este Chile nació para ser así. Nació para ser así, para cuidar a los que tienen dinero. La injusticia del pueblo. ¿Ya? Vimos dos injusticias esta última semana. Y nos siguen metiendo el dedo. Lamentablemente, el pueblo que sucumbe, ¿cierto? Terrible. Entonces la Viole cobra mayor conmoción en la sociedad chilena hoy por hoy. Así que siempre la vamos a estar colocando acá, porque nos dice las verdades para restregarnos un poquito de la sociedad chilena, que no ha cambiado en nada y no la ha servido para nada. Bueno, ahora vamos a hacer un recuerdo. Ya, un recuerdo que, como les digo yo, que el programa Guerrero Arcoíris, siempre es importante reconocer nuestra música y nuestros músicos, sin desmerecer los otros de otros vecinos hermanos que siempre están con nosotros, pero este día quisimos tocar pura música chilena en homenaje al Pajarito, en homenaje a Luchito, en homenaje a ¿cómo se llama? Hasta Jaime, ¿ya? Porque son músicos chilenos. Entonces esta noche vamos a recordar un poquito de una agrupación que durara, que naciera en el 1975 y que llegara hasta 1980. Me refiero a la agrupación Aquelarre, ¿ya? Que tuvo un montón de canciones, ¿ya? Pero nos va a hablar un poquito el Seba de esta agrupación y luego les presento el tema, ¿ya? Importante reconocer, aunque sea en el tiempo, a nuestros músicos. Eso no olvidar jamás, ¿ya? Sea el género que sea, debemos de ser respetuosos con nuestra música. Eso es lo que nos falta. Patriotismo no tenemos caleta cuando nos conviene. Pero debiéramos de tener patriotismo con nuestros músicos, que harto que se sacan la mugre, oye, y que son re mal pagados. Así es la vida en este mundo. Ya, háblanos un poquito de esta agrupación Aquelarre. Grupo Aquelarre de Chile, 1975 al 1980. Uno de los grupos emblemáticos del canto nuevo, junto a Ortiga, Guampara, Santiago del Nuevo Extremo o el dúo proveniente de Valdivia, Chuenque y Nilo. Formaban un conglomerado con solistas como Eduardo Peralta, Nano Acevedo, Hugo Moraga, Isabel Aldunate, Pedro Serrano, de Valparaíso y otros, en la mal llamada época del obscurantismo cultural, que muy por el contrario fue floreciente en creación y rechazo a la dictadura. Comenzamos a compartir nuestro archivo para contribuir a la memoria y conocimiento de la cultura popular chilena. Qué importante, ¿eh? Qué importante han sido la historia y que a veces nosotros queremos olvidarla, jamás. Vamos a escuchar del grupo Aquelarre, ¿ya? Un arreglo precioso de un gran, de los grandes porteños, como es Osvaldo Gitano Rodríguez, esta noche con este, se podría decir que el segundo homenaje a Valparaíso más importante, pero esto es mirado desde el punto de vista, tal como decía y describía Sebastián, en los tiempos de dictadura. Seguramente el gitano vio su puerto de mil amores de otro punto de vista, quizás de otro mirador. Esta noche, Aquelarre, de Osvaldo Gitano Rodríguez, Valparaíso. Sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Mis sueños y esta canción que hoy surge en Valparaíso como esperanza que un Eso era tremendo tema, tremendo arreglo con el grupo Aquelarre, Valparaíso, de Osvaldo Gitano Rodríguez. Y ya nos queda poquito de programa, así que vamos a ir directamente a la música y a recordarle a todos ustedes que Inti Illimani visita nuestra comuna el 25 en el Duoc de Puente Alto, y a partir del 20 hay que inscribirse para poder estar ahí, y además que va a estar online abierto, así que va a estar bien bonito poderlo seguir a estos grandes. Esta noche nos van a acompañar con un tema, pero muy sabrosón. Ahí Efraín se luce, Efraín, ahí en este tema, con Inti Illimani, Sobre tu playa. Thank you. se los ponen como una cuna y al horizonte viajan trenes de espuma. Vistió la vieja noche mujer su negra saya y se perdió la aurora sobre tu playa. ¿Cómo? Y se perdió la aurora sobre tu Intigimani y este negrito sabrosón, ¿ah? Que bueno, bueno. Se nos fue el programa, ¿vos? Por entre medio de los dedos y el tiempo, como el tiempo va apremiando día a día. Y es por eso que es mejor vivir y vivir bien y ojalá vivir sano en lo posible, ¿ya? Así que cuidarse, chiquillos, cuidarse de estos cambios de temperatura bruscos. Da una lástima muy grande, entremece el corazón de ver a gente en condición de calle, ya durmiendo a muy mal haber. Este invierno quizás cuántos más van a partir a causa de eso. Es terrible lo que se vive no es un problema nuestro, ¿eh? Es un problema mundial, ya, el vivir en la calle, el tener una vivienda hoy por hoy se hace muy difícil, ¿ya? Se hace muy difícil. Estas son las políticas que debieran de haber a futuro. Bien, pues nos vamos a ir despidiendo de esta tarde, noche, ¿ya? Deseándoles que tengan una bonita semana. Y a todos nuestros amigos de la 105.9 Radio Cajón, que también tengan un bonito despertar y bonita semana. Vamos a dejar los micrófonos para que Sebastián se pueda despedir del aire. Bueno, desearle buenas noches a todos. Que tengamos un buen término de semana y nada, lo esperamos esta próxima semana. Está bueno, hay harta música, hay harto movimiento, así que nosotros estamos aquí para apoyarlo. Para echar a andar ese movimiento. Claro, para que siga rodando. Siga creciendo. Sí. Bueno, esta otra semana vamos a tener, como le dijimos, la agrupación de folclórica de Puente Alto para anunciarnos este primer concierto andino acá en nuestra comuna. Sí, hace tiempo que no se hacía algo así acá en la comuna, así que ojalá que vaya harta gente, que se motiven y que salga súper bonito. Claro, para que se repita, para que se repita. ¿No? Y se vaya creciendo, sí. Y se vayan haciendo mayores cosas, importantes los espacios, importante la música, así que no se pierdan del Guerrero del Arcoíris, no se pierdan, porque aquí tenemos la música que a ustedes también les gusta y por algo nos escuchan, ¿cierto? Y nosotros somos agradecidos de eso. Esta noche les vamos a dejar con una agrupación de allá de Arica también. Se repitió el plato, mi compadre Marino, hoy día. Sí, que son muy buenos los bueno, cabros. Con mi compadre Marino Núñez también. Arica Manta nos despide esta noche, tarde, porque también estamos el sábado, así que buen apetito a los que están almorzando. Les dejamos Arica Manta de allá, con el calorcito del norte, nos dice... Hechizo de amores y muchos amores para ustedes, muchos cariños. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si la Pacha y Dios así lo permite, estaremos con ustedes como de costumbre. Le gritamos al viento, le gritamos a la madre tierra, le gritamos a la lluvia, le gritamos a la naturaleza que nos cuide y nos proteja. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Negra mulata, estoy prendida.